Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 26. La frase clave es... Tsugi wa ganbarou. Esforcémonos la próxima vez. El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. Hoy le comunicaron el resultado de su examen de japonés. Tras la clase, se encuentra con su compañero Rodrigo y lo ve algo desanimado. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 26. La frase clave es... Tsugi wa ganbarou. Esforcémonos la próxima vez. Rodrigo, genki ga nai ne. Shiken ga dekinakatta desu. Watashi mo 60 点でした。次は頑張ろう。 Vamos a examinar el diálogo en detalle. Anna dice: Rodrigo, 元気がないね。 Rodrigo, no estás muy animado. Anna se dirige a Rodrigo diciendo: Rodrigo. Como ambos se han hecho buenos amigos, lo llama por el nombre, omitiendo el san honorífico. Genki es ánimo. Na es la partícula que indica el sujeto. Nai es una versión informal de arimasen, no haber o no tener. Ne es una partícula que se usa para buscar el consentimiento del interlocutor. Eduardo, dijiste que la versión informal de arimasen, no haber o no tener, es nai. Pero son dos palabras completamente distintas. Así es. Arimas, haber o tener, se conjuga de manera irregular. La forma nai de arimas es simplemente nai. Rodrigo contesta. Shiken ga dekinakattan desu. No me fue bien en el examen. Shiken es examen. Na es una partícula. Dekinakatta. No pude o no me fue bien. Es una manera informal de decir... できませんでした. No pude o no me fue bien. ¿Qué se dice en el caso contrario? Se usa el tiempo pasado de できます. Poder o poder hacerlo bien, que es できました. Con la partícula ga se indica qué es lo que se puede o no se puede hacer. Se dice んです. Para explicar una situación o la razón de algo. Antes de des hay que usar una forma llana del verbo. ¿Qué son las formas llanas de los verbos? Son maneras informales de decir los verbos, tales como la forma diccionario o la forma ta, a diferencia de la forma cortés. ¿Y cómo se distingue entre las dos? Las oraciones en forma cortés terminan en des o mas. En tiempo pasado terminan en deshita o mashita. Ya veo. Entonces, dekimasen deshita, no pude, es la forma cortés, y dekinakatta es la forma llana, ¿correcto? Correcto. Ahora volvamos al diálogo. Anna dice... Watashi mo. A mí tampoco. Watashi. Es yo. Mo. Es una partícula que significa también antes de una oración afirmativa o tampoco antes de una negativa. Aquí Anna omite dekinakattan desu, que es negativa. 60点 でした. Saqué 60 puntos. 60点 consiste en el número 60, 60 y 点 puntos. Adviertan que la pronunciación de 60 cambia cuando viene seguido de 点 でした. Es el pasado de desu. Una manera cortés de poner fin a la oración. Anna está genki, animada, aunque solo sacó 60 puntos de un máximo de 100. A propósito, Eduardo, si ponemos el número 6, roku, en el segundo dígito, o sea, el de las decenas, yu, obtenemos rokuyu, ¿no es cierto? Así es. 10 es yu. Si ponemos 2, ni. En el dígito de las decenas, yu, obtenemos 20. De igual manera, 30 es 30. 40 es 40. 50 es 50. 60 es 60. 70 es 70. 80 es 80. 90 es 90. Y finalmente, 100 es 100. Ahora volvamos al diálogo. Ana dice: "Tsugi wa ganbarou." Esforcémonos la próxima vez. Esta es la frase clave de hoy. Tsugi es la próxima vez. Ana se refiere al siguiente examen. Wa es la partícula que indica el tema. Ganbarou es esforcémonos. Es una forma conjugada de ganbarimasu, esforzarse. Aquí Anna sugiere que ella y Rodrigo deben esforzarse en el siguiente examen. También puede usarse esta expresión para decirnos a nosotros mismos que debemos esforzarnos la próxima vez. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Hoy aprendimos una forma conjugada de un verbo, ganbarou. Quisiera saber más al respecto. Preguntémoselo a la profesora. He aquí su respuesta. Ganbarou. Esforcémonos o me esforzaré es una conjugación que se conoce como forma volitiva. Expresa la voluntad del hablante. También se usa para invitar al interlocutor a hacer algo juntos o instarlo a hacer algo. Pero no debemos usarla ante nuestros superiores. Ahora veamos cómo obtener la forma volitiva a partir de la forma masu de los verbos. Primero, si la vocal de la sílaba justo antes de masu termina en e, se puede cambiar masu a yo. Por ejemplo, tabemasu. Comer se convierte en tabeo. Comamos. En segundo lugar, si la vocal en la sílaba justo antes de masu termina en i, hay dos conjugaciones posibles. En la primera se cambia masu a yo. Okimasu. Levantarse se convierte en okio. Levantémonos o me levantaré. Shimasu. Hacer se transforma en shio. Hagámoslo o bien lo haré. La segunda conjugación consiste en quitar masu, cambiar la vocal i en la sílaba antes de masu a o y agregar u. Un ejemplo es ganbarimasu. Esforzarse en el diálogo de hoy. Se convierte en ganbarou. Esforcémonos o me esforzaré. Adviertan que la pronunciación es ganbarou, aunque la palabra se deletrea ga-n-ba-ro-u. Existe una excepción. Kimasu. Venir se convierte en koyo. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. Y a continuación, el rincón de las onomatopeyas. No, es un bebé llorando con ganas. En japonés esto se representa diciendo oña, oña. Si se trata de un niño en vez de un bebé, el llanto se describe así. En, en. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Hoy aprendimos las expresiones oña, oña y em, em. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. Ah, Rodrigo sacó 80 puntos en el examen. Le fue mucho mejor que a mí. No tenía motivo para preocuparme por él. ¿Les gustó la lección 26? En el siguiente programa, Anna visitará la casa de Sakura. No se lo pierdan.